Juan capítulo 2, verso 17. Juan capítulo 2, versículo 17. ¿Listos, hermanos? ¿Dicen amén? Amén. La escritura dice: entonces sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Amén. Amén. El celo de tu casa me consumirá. Amén. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo, te alabamos a ti por tu bendita palabra. Esta mañana nos acercamos a ti con el deseo, con el hambre, Dios, de escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para nuestra vida hoy. Señor, te pedimos que sea un mensaje que nos aproveche, nos edifique, nos exhorte, aún nos reprenda si es necesario, Padre. En el nombre de Jesús, llena nuestras vidas de tu gloria a través de tu palabra y bendice mi vida para que yo pueda predicar con autoridad, con claridad y con unción tu palabra. Bendice los niños en escuela dominical y a sus maestros también, Señor, para que ellos también tengan un delicioso momento de comunión contigo en tu palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Dígale a la persona que tiene al lado: sin adoración no hay bendición. A ver, dígale. Dele la mano y dígale: hermano, sin adoración no hay bendición a Dios. Gloria a Dios, sí, señora, amén. Bueno, tomen asiento, tengan la vida. Aquí está nuestro hermano, que es papá. ¿Ah? Quiero que se coloquen en pie, hermano, para que lo vean. Es papá, mire ahora. ¿Ah? Tuvo una hermosa niña, ¿sí? Niña. Que gracias a Dios se parece a la mamá, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sí oro que mis hijos se parezcan a mí. Mucho, oro mucho por eso. Intercedo. Estoy en el ayuno de oración por eso. Vamos a hablar bajo el título hoy: acto de celo. Acto de celo. Hoy hablaremos del celo, no de los celos, sino del celo, porque los celos es diferente al celo. ¿Amén? Los celos son lo que siente una mujer, o un hombre también, tranquilas, o un hombre, por su pareja. Entonces, fruto de la inseguridad, fruto de la inmadurez y del egoísmo, se sienten esos celos. Y por eso constituyen pecado. Y es más pecado todavía cuando su esposo es feo. Sí, por favor. Sí, más. ¿Sí, no? Encima de feos celos. Entonces eso es mucho pecado ya. Aleluya. En lugar de esto vamos a hablar hoy del celo, que es una actitud, un sentimiento diametralmente opuesto a los celos. El celo del que vamos a hablar hoy es deseable y constituye un profundo acto de adoración a Dios. Y usted sabe que el motivo principal de nuestra existencia es adorar a Dios. Y el celo es una de las más grandes manifestaciones de adoración que podemos tener. La palabra griega usada en un texto como este que acabamos de leer quiere decir algo como estar cálido, caliente, ardiente, ferviente. Algo así quiere decir, ¿sí? O sea que, en palabras más actuales, más del pueblo, tener celo quiere decir tener pasión, fervor. Pero no cualquier fervor ni cualquier pasión, sino una intensa, muy intensa. El texto del que hablamos hoy nos cuenta una historia de celo, un acto de celo de parte de Jesús hacia su Padre. Vamos a leerlo hoy, vamos a estudiarlo, a ver qué podemos descubrir de esto en nuestra vida, que pueda bendecirnos y ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. En primer lugar, hermano, allí en el verso 16 y 17 dice: y a los que vendían palomas dijo: quitad esto de aquí y no hagáis un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. En este pasaje, Jesús mostró celo por las cosas de Dios. Un celo que se tradujo en indignación al ver cómo las personas jugaban con las cosas de Dios, cómo por el afán del dinero, la casa de Dios había perdido su objetivo y ahora era un mercado, un sitio que se suponía que iba a ser un lugar de comunión con Dios. De la historia más o menos, que el Señor llega a la Pascua al templo, y cuando llega al templo allí, lo ve lleno de animales y además de personas con mesas, y las mesas están llenas de dinero. Entonces usted se preguntará, ¿por qué había animales? ¿Por qué había gente con mesas de dinero allí en el templo? Porque era la Pascua, y en la Pascua los judíos ofrecían sacrificios. Entonces había gente que venía de muy lejos y no podía traer pues los animales. Entonces allí en el templo los compraban y luego iban y los ofrecían en sacrificio allí. También la moneda. Solo había una moneda que era permitida en el templo. Entonces, por ponerlo como en palabras de esta época, venía la gente de Europa, traía sus euros. Venía la gente de Estados Unidos, traía sus dólares. Venía la gente de, no sé, ¿de dónde? De Inglaterra, ¿vas? Traía sus libras. Creo que eso ya no existe, creo. Bueno, lo que fuera. Sus pesos mexicanos, órale. Y llegaban allí al templo, a las mesas de los cambistas, allí cambiaban, el europeo daba sus euros, el cambista le daba la moneda del templo, que era la única que se podía usar en el templo. Entonces se imagina, llegó el Señor y llega y oyó los balidos de las ovejas, los mugidos de los toros y la algarabía. A mil, a diez, así. Y eso, y cuando el Señor vio eso, sintió celo, se indignó. Y luego vamos a ver lo que hizo. Lo primero que le quiero decir es que el celo es algo que se siente. Usted siente celo, usted siente pasión, usted siente fervor. Pero el celo que sintió Jesús no fue por un equipo de fútbol, no fue por su patria, no fue una pasión por algún hobby, algún entretenimiento, ni siquiera por su familia. El celo que Jesús sintió, lo sintió por las cosas de Dios, por sus cosas, como el templo, que era una institución, tan sagrada. Ahora mire, un creyente debe mostrar ese mismo celo por Dios que mostró Jesús, ese mismo fervor, esa misma pasión. El creyente no debería tener aficiones, que compitieran con el fervor a Dios. Dios debería ser su única y su exclusiva pasión. Pero duele ver hoy día cómo hay tanto creyente que tiene más pasión por otras cosas que por las cosas de Dios. ¿No le duele eso? Hay gente que tiene más pasión, por ejemplo, por su familia que por las cosas de Dios. tiene más pasión por un hijo que por las cosas de Dios. Tiene más pasión por su cónyuge que por las cosas del Señor. Tiene más pasión por su trabajo, su profesión, que por las cosas de Dios. Tiene más pasión por un deporte, un entretenimiento, un hobby, que por las cosas del Señor. Y así usted lo ve. Y eso duele, eso indigna. ¿Cómo puede ser esto en la vida? Duele ver, hermano, cómo hay personas que se indignan profundamente por otras cosas, pero no se indignan cuando ven que se juega con las cosas de Dios o que se menosprecian las cosas del Señor. Eso duele mucho. Eso es triste para uno. Porque el celo es algo que se siente. El celo, la pasión, el fervor es algo que en primer lugar usted siente. Cuando Jesús llegó al templo y vio todo eso, sintió celo, sintió indignación. La pasión por Dios lo consumió. Y después entonces hizo lo que hizo. Entonces la pregunta, ¿siente usted celo por Dios? Ya vamos. Espérese. Pero contéstese por ahora. ¿Siente usted celo por Dios? ¿Siente usted pasión por Dios? ¿Fervor por el Señor en su vida? Porque el celo es un acto de adoración a Dios. Ahora, no solo que el celo es algo que se siente, sino que el celo es algo que se hace. En otras palabras, el celo se demuestra con hechos. Versículo 14 y 15. Dice allí, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Hizo un azote de cuerda y los echó a todos del templo y a las ovejas y a los bueyes y esparció el dinero de los cambistas y volcó sus mesas. Cuando el Señor llegó y vio eso, la algarabía, el templo, la casa de oración hecho un mercado, una cosa terrible, sintió esa indignación, sintió un celo que lo consumía, y entonces tuvo un acto que podemos decir fue bastante dramático. No quiero decir violento para tal vez no caer en inconsistencias teológicas o para no ser malentendido, pero vamos a dejarlo en dramático, ¿cierto? Y entonces, cual mamá enojada, porque usted sabe, si algo tienen las mamás es una puntería, ¿cierto? Dicen por ahí, ¿no? Se quitan la chancla y uno está ya a 10 metros, hermano. Y requieren 2 segundos para calcular todo. Calcular, calibrar, enviar. ¡Pum! Toda la cabeza, o sea. ¿Ah? ¿A cuánto les pusieron un chancletazo en la espalda, en la cabeza? Así, pero volado, o sea, así, mandado desde larga distancia. Así. A mí una vez me mandaron un cepillo de esos de embolar. Así. Y ¡pum! Me lo pusieron en toda la boca. Una puntería. ¿Ah? Bueno, aquí hay algunos es que les falta que les manden la chancleta. Y entonces el Señor se hizo su azote, su correa. Y ahí no dice que le pegó a nadie. Pero pues uno diría que si hizo un azote no fue solo para amenazar, ¿no? Cogió un azote, hizo un azote de cuerdas. Y quién sabe, ¿no? Tal vez empezó a darle a la gente allá. Consumido por el celo, encendido por la indignación de ver que se jugaba con Dios, que se menospreciaban las cosas del Señor, le dio, tal vez, no le dio, o tal vez tomó y solo golpeaba cosas con ese rejo, mostrando la indignación, y cuando llegó a las mesas de los cambistas, las tomó y las volteaba todas así, todo ese dinero quedó por todo el templo allá, porque el celo no es algo solo que se siente, sino que el celo es algo que se demuestra. La persona que tiene celo por Dios lo demuestra con sus actos. En el Antiguo Testamento hay varios textos bíblicos que nos hablan sobre eso, sobre actos de celo también. Éxodo, por ejemplo, capítulo 32, versículo 25 al 28. Éxodo, capítulo 32, versículo 25 al 28, nos habla el episodio del becerro. ¿Okay? Que Moisés subió allá al Sinaí a recibir las tablas de la ley, a recibir la ley de parte de Dios. Y se demoraba, entonces el pueblo dijo, no viene, se demora. Y fueron donde Aarón y le dijeron, Aarón, haznos un Dios para que adoremos. Entonces ellos no querían otro Dios, sino que le representaran a Dios en una imagen. A Jehová Dios se lo representaran en una imagen. Y Aarón, todo así como temeroso, les hizo caso y les construyó un becerro. Y se pusieron a rendirle ritos al becerro, adoración al becerro. Y cuando Moisés iba bajando, se dio cuenta de todo eso. Y así sintió celo, indignación, y del ser cogió las tablas y ¡pra! Rompió. Y se paró en la puerta del campamento. Y mire lo que hizo. Versículo 25 al 28. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, Moisés se puso a la entrada del campamento y preguntó, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, ciñase cada uno su espada, pasad y repasad de puerta en puerta por el campamento, y cada uno mate a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los levitas hicieron conforme han dicho en Moisés, y en aquel día cayeron del pueblo como 3,000 hombres. Entonces Moisés les dijo, hoy os habéis consagrado al Señor, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él os bendiga hoy. Entonces Moisés se paró en la puerta, lleno de indignación, lleno de celo por Dios, de que hubieran construido ese horrible becerro, creyendo que eso era Dios. Y dijo, todo el que esté de parte de Dios, hágase aquí conmigo. Y los únicos que se hicieron allí fue los levitas. Y la orden, bien terrible la orden, dijo, y ahora van a pasar por cada tienda, van a repasar por cada tienda, hermanos. Y van a matar a sus parientes, a sus hijos, a todo el que haya participado de esa adoración, ese horrible animal. Van a matarlo. Y sí, Señor, que los levitas, sin mediar si fuera su hijo, su pariente, su mamá, su abuela, lo que fuera, fueron pasando de tienda en tienda, matando, asesinando, por orden de Moisés, a todo el que había participado de la adoración a los becerros, al becerro ese. Y luego lo que le dice Moisés, versículo 29, muy importante. Hoy os habéis consagrado al Señor, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano. Hoy ustedes mostraron que Dios es lo primero en su vida. Hoy ustedes han demostrado pasión por Dios, fervor por el Señor. Y luego cuando usted sigue leyendo la historia bíblica, se da cuenta que ellos fueron escogidos para la labor que luego hicieron en el tabernáculo y en el templo. Por eso, por este acto que tuvieron ese día, porque eran personas llenas de celo y de pasión por Dios. Amén. Números capítulo 25, versículo 10. Tenemos aquí otro acto de celo. Números 25, 10 dice que, dijo que los israelitas empezaron a juntar con esas moabitas que eran unas hijas del diablo. Bien bonitas, pero bien hijas del diablo, ¿eh? Y entonces empezaron a fornicar con las moabitas. Decían los israelitas, esas moabitas están... Y empezaron a juntarse con todas esas moabitas y a fornicar. Y se enamoraron y toda la cosa. Y empezaron a adorar los dioses de los moabitas. Entonces, de nuevo, Moisés, enojado... ordenó que se ahorcaran a los príncipes del pueblo para que el furor, la ira de Dios se detuviera contra el pueblo, la ira de Dios que ya se había encendido. Y le dijo, versículo 5, a los jueces de Israel, mate cada uno a los suyos que se haya adherido a Baal Peor, o sea, al falso Dios. Y estaban todos ahí llorando porque pues ya los habían matado. Había una matazón terrible ese día. Y estaban todos ahí llorando. Y Fines, que era nieto de Aarón, se dio cuenta que un israelita llevaba así la moabita a hurtadillas, a escondidas, y fue y la metió en la tienda. Imagínese, después de semejante problema que había habido. Y Fines se dio cuenta, y dice la Biblia, que fue y tomó una lanza, se metió a la tienda del hombre y los atravesó a los dos. ¡Tas! Y quedaron clavados ahí en el piso. Y Fines hizo eso, movido por el celo, la pasión, el fervor. Verso 10, mire lo que dice Dios de Fines, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, apartó mi furor contra los israelitas, llevado por el mismo celo que yo. Por eso en mi celo no he consumido a los israelitas. Dice Dios de Fines, tiene el mismo celo que yo. Tiene pasión, Fines. Tiene fervor. Arde por mí ese hombre. Y por eso yo aparté mi furor de los hijos de Israel. Y otra historia un poco más conocida es la de Elías, primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Es el capítulo 18 nos habla de la famosa historia de Elías. Que Israel se había llenado de adoradores de Baal, de falsos dioses. Y un día el hombre Elías, encendido de celo también, indignado de que eso estuviera ocurriendo entre los israelitas, entonces desafió a los profetas de Baal. Dijo: se van a hacer ustedes un altarcito aquí, oye, y yo me voy a hacer mi altar aquí, yo solito me voy a hacer mi altar aquí, y vamos a invocar a cada uno a sus dioses, en el caso de Elías a su dios, y el sacrificio sobre el que caiga el fuego, ese es el dios verdadero. Pero ya dejen de andarse entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si y Dios es Baal, entonces sigan a Baal. Pero dejen de andar entre dos pensamientos. Y sí, Señor, que los profetas de Baal hicieron su altar, pusieron su animal ahí y empezaron a invocar. Eso, daban vueltas alrededor de ese altar así. Se cortaban, gritaban, lloraban. Y no pasó nada porque ese era un falso Dios. Elías preparó su altar, puso su animal y solo fue a calzar al Señor. Y apenas empezó a clamar, ¡trac! Cayó el fuego y consumió piedras, consumió agua, consumió animal, consumió de todo. Y luego entonces apareció Jezabel. Y Jezabel dijo, ah bueno, porque Elías cogió a todos los profetas de Baal y los mató. Y cuando Jezabel se enteró que Elías había matado a los profetas de Baal, dijo, ja, ahora yo le voy a hacer a Elías lo mismo que él hizo a los profetas. Y hermano, cuando una mujer lo amenace a usted, y más si es su esposa, uy, Dios mío. Sí. ¿Se oyó el chiste ese que llega? Cuando una mujer le diga a usted, haga lo que quiera, ¿qué tiene que hacer usted? Nada. No haga nada. Quédese quieto, no respire, no haga nada. No me mire así, hermano, pero usted me mira, levanta la ceja y todo. Yo qué culpa que sean así. No haga nada, quédese quieto. Sí. Pero Elías no hizo caso. Elías apenas ella, te voy a matar, Elías. ¡Fum! Salió a correr. Y por allá triste se metió en una cueva. Y mire, capítulo 19, versículo 10, lo que él dice, él respondió, sentí un vivo celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sintió un vivo celo y por eso hizo eso con los profetas de Baal. Amén, hermano. Ahora fíjese, tranquilo que hoy en día no tenemos que matar a nadie, ¿no? Para demostrar nuestra pasión por Dios. No tenemos que matar a nadie, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que tenemos que demostrar nuestro celo con hechos. Si decimos que somos adoradores, tenemos que demostrar nuestro celo con hechos. Amén, hermano. Ahora, fíjense, le voy a hacer esta comparación. Uno dice, Yo he meditado mucho esto y lo pienso, y cada vez que los veo por ahí yo lo pienso. Y, ¿cómo puede ser que hay gente que demuestra mucho más celo que los cristianos en otras cosas, en otras actividades? Y siempre lo pienso es cuando veo a los hinchas del fútbol, a los de las barras bravas, por ejemplo, y a los hinchas en general. Uno ve a esa gente y uno se da cuenta cómo esos muchachos, esas muchachas, esos señores, esa gente tiene más pasión, más celo, muestra más indignación por sus equipos de fútbol que muchos cristianos por el Señor y su reino. ¿Los ha visto? Por ejemplo, hablemos del peor equipo de todos, Nacional, el Nacional de este. El verde, ese equipo verde, sí. Que de pronto a veces gana una copita o llega a una semifinal por ahí a veces. De pronto. Y entonces dicen, la final en Buenos Aires. Nacional River. ¿Usted sabe qué hacen los hinchas para irse hasta allá? Pero primero, usted sabe que son capaces de irse hasta allá, y no 100 ni 200, miles de ellos son capaces de irse hasta... ¿Cuán lejos queda Buenos Aires? ¿Qué hay que hacer para llegar a Buenos Aires? Bueno, tomar un avión, los más ricos, otros en bus, lo que sea, en bus hay que ir, en bus nos vamos. Hay que vender, vamos a vender. Hay que vender la esposa, vamos a vender la esposa. Hay que vender el carro, hay que vender el carro. ¿Qué hay que hacer? Pero tenemos que estar allá. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama pasión. Se llama fervor. Se llama fuego. Ahora piensen los cristianos. Venga culto, ¿no? Que vivo en Terra Grande, eso me queda lejos. Y eso, es que yo vivo allí en Alelías y eso es lejos, pastor, eso es lejos, lejos, lejos, yo no puedo venir. ¿Que por qué no vino? Fue que me llegó mi mamá, fue que me llegó mi abuela, es que nos resultó una salidita y es que, usted entenderá. ¿Verdad, hermanos? Ahora piense, ¿va usted a un partido de fútbol? ¿Dónde juega? ¿Cómo es que llama ese equipo verde? Cali. Nacional, ese equipo verde. Ese equipo. Y claro, usted va y los hinchas están sentados todo el partido así, con una cara de aburridos. Me dicen, ¿yo a qué vine hoy aquí? Y el equipo ese mete un gol. Y ellos se quedan, sí, gol. Esa gente se brinca todo el partido. Descansan el medio tiempo, ¿eh? Y luego el resto es... Y pobre árbitro, oye, le dicen... Y así, todo el, ¿sí o no? ¿Ha visto en televisión, no? Todo el partido. Todo el partido. Todo el partido así. Y sacan banderas. Se quitan la camisa, se trepan en la reja y griten y háganle. Y mete un gol, ese equipo, ¿cómo se llama ese? Nacional. Mete un gol, ¡gol! Y corren para arriba y corren para abajo y ya se botan por las barandas. Ahora vea un culto en una iglesia. Por ejemplo esta, para no hablar más lejos. El que no... Y eso a mí me da indignación, hermano. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el fuego entonces? ¿Sabe usted cómo le canta a la gente aquí a Dios? No todos, pero ¿se ha dado cuenta? Algunos ni se paran, se sientan ahí mientras la adoración al Señor. Otros, hermano, cantan ahí como porque los demás están cantando. Las palmas no se oyen nada. Y usted sabe que nuestras canciones a Dios son una expresión de nuestra adoración, de nuestra pasión a Él. Pero si vamos a medir la pasión de esta congregación, por ejemplo, Por la manera como cantan, estamos pero mal de pasión. No todos, pero sí muchísimos. ¿Cierto? Ahora dígame, un muchacho de esos que sale con la camiseta de su equipo a la calle, es consciente que al hacerlo está exponiendo su vida. Se pone una pañoleta, se pone una camiseta, alguna cosa. Es consciente que está exponiendo su vida. Que en cualquier momento aparecen los otros del no sé, otro equipo, eso, el Junior, no sé, cómo sea. Eso, aparecen los otros y puñales que le dan por quitarle esa camiseta. O quitarle esa bandera. ¿Y usted cree que al pelado le importa? No, mi equipo. Está listo a dar la vida, a que lo apuñalien por su equipo. A sacrificarse. A morirse por su equipo. Está listo a eso. Ahora veamos los creyentes. Es decir, usted que muchos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida cuando es una pereza para servirle al Señor, cuando es una debilidad en medio de los problemas y las circunstancias. No, yo voy a dar la vida por Dios. Y una pereza, una indisposición, una negligencia. A ver, ¿y sabe qué es lo mejor de todo? Eso, ellos se van hasta donde sea por su equipo, dentro de Colombia, fuera de Colombia, venden lo que sea, invierten el dinero que toque invertir. ¿Ah? Encima de eso van y cantan y ahí se alborotan y toda la cosa. Están listos a dar su vida y no les dan un solo peso por eso. No les dan nada. El otro equipo no les da nada. Que una manillita que le den al año siquiera. No les dan nada. Y lo hacen. Ahora usted dice, Dios es el primer lugar en mi vida. Vaya, compárese con esos muchachos. Compárese con esa gente y mire si usted hace más por Dios y por su reino que ellos. Y luego si viene y me dice que Dios es lo primero en su vida. Pero el resto es una mentira. Es una mentira. Eso es fervor. Eso que hacen ellos es pasión. Eso que hacen ellos es celo. Ahora vaya usted a hablarles mal del equipo. Por aquí ya hubo una manifestación. Por estos lados el Señor estuvo ministrando. Vaya usted, háblele mal del equipo. ¡Qué indignación! ¡Qué! ¡No, mi equipo! ¡Oh, no es de mi equipo! Y esos mismos son los que oyen hablar mal de Dios, oyen a los falsos profetas vomitar todas sus herejías. No hay problema alguno. No hay problema. No hay problema. Pastor, no critiques. Habla de amor mejor. Tienes que hablar de amor, pastor. No andas ahí criticando a los grandes siervos del Señor. Compárese con ellos. Compárese. Compárese esta mañana. Hay un dolor aquí en mi corazón, hermano. Y pocas veces lo comento. Y es que cada vez me dice, no recuerdo. Ya se me olvidó la última vez que un joven me dijo a mí que él quería ser pastor o quería ser un misionero. Ya se me olvidó cuál fue esa vez. Ya se me olvidó la última vez que un joven, una jovencita a mí me dijo, cuando termine de estudiar, yo quiero ir al seminario y quiero prepararme. Oye, pero te vas a arriesgar. Si haces esto a la manera de Dios, esto no da plata. Puede que no te vaya bien. No importa, yo quiero hacerlo. A mí se me olvidó ya la última vez que un muchacho, una muchacha me dijo eso. No hay pasión ahí. Todos están pensando en ser médicos, ingenieros, en ser mecánicos, y estudiar no tiene nada de malo. Pero ¿y dónde está tu pasión por Dios? ¿Dónde está tu fervor? ¿Dónde está el celo por el Señor? Hay proyectos, quiero, en unos años quiero tener esto, quiero tener lo otro, pero no hay un proyecto de vida centrado en, yo quiero ir al campo misionero, yo quiero ir a servirle al Señor. Se me olvidó la última vez que un hermano adulto me dijo, pastor, yo quisiera ser un pastor también. Se me olvidó la última vez que alguien me dijo eso. Nadie quiere servir a Dios de esa manera. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la pasión? ¿Por qué no hay ese sentir en nuestros corazones? ¿Por qué queremos dedicar nuestra vida a otras cosas y no al Señor? ¿Por qué? Porque no hay celo, porque no hay pasión. El día que una iglesia muestre la misma pasión que muestran los hinchas de fútbol por sus equipos, ese día muchas cosas cambiarán para el cristianismo. Y bendito sea ese día que eso pase. Pero por ahora solo hay tibieza, arreglos a medias. Los jóvenes cristianos parecen un montón de micos que se necesita divertirlos para poder tenerlos en la iglesia. Pero los jóvenes cristianos necesitan diversión en la iglesia, necesitan entender estas cosas. Si vamos a seguir a Cristo, tiene que ser con adoración, fervor y celo. Recuerda, gente que uno admira, tienen sus cosas, pero uno admira. Un joven dice, yo salgo de estudiar y yo quiero ser suboficial del ejército, quiero meterme a la policía. Y saben que poniéndose un uniforme de esos, en un país como Colombia, exponen su vida. En cualquier momento les llega la muerte, no les importa, van a hacerlo. Pero hermanos y hermanas cristianas no están listos a morir por Cristo. En nada. ¿Se fija? El celo es algo que se demuestra. Oh, yo siento un celo por el Señor. Yo me indigno. Oh, No es de sentir. Es de sentir, pero también es de hacer. Ahora, lo último que aprendemos de este texto es que el celo va a traer oposición. Le dije que el celo es algo que se siente, el celo es algo que se hace, pero el celo trae oposición. Juan capítulo 2, versículo 18. Juan capítulo 2, versículo 18. Los judíos le preguntaron, ¿qué señal nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús respondió, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. O sea que apenas Jesús volcó las mesas, le dio juguete, digamos a las mesas también, para no decir, porque algo le tuvo que dar juguete con ese azote. Golpeó el piso, lo que fuera, enseguida se le levantó la oposición. Los cambistas no estaban felices con Jesús, se lo aseguro. Los dueños de los animales no estaban muy contentos con lo que él acaba de hacer, con su acto de celo. Y los judíos tampoco, porque esa pregunta no se la hacen con buena intención. Porque cuando usted... Ahora, fíjese lo siguiente. Un policía, un soldado que muere por la patria, es un héroe. Un cristiano que demuestra celo, le dicen fanático. ¿Ven cómo estamos? Volteados. Y la cosa es que hay muchos cristianos que apenas les empiezan a decir cosas como que, ay, usted eres un fanático, te estás fanatizando, no tienes que fanatizarte. Uy, qué susto ya. Sí, tiene razón. Cuando usted demuestra celo por Dios, va a tener oposición. Empezando de los que no son cristianos. Comenzando por su familia que no es cristiana. Ellos se le oponen. Sí, no, pero ¿qué andas haciendo? Mira tu vida. Te vas a arriesgar tu vida en eso. ¿Cómo que pastor? Es un pastor de los buenos, de los malos. No, de los malos. ¿Por qué de los malos? Porque son los que no tienen plata. En la visión del mundo, ¿no? Porque en la visión del mundo, los buenos son los que se hicieron ricos. Pero fíjese, ¿cómo vas a hacer eso? Y se oponen. Y dice, fanático, fanático eres. Pero lo más triste es cuando... los que son cristianos, los otros que son cristianos, se oponen a uno. Desde que yo conocí a Cristo, yo recuerdo, yo siempre mostré mucho fervor por el Señor, desde el primer día. que yo fui a la iglesia, recibí a Cristo, voy a caer. Y yo salí, yo desde ese primer momento, siempre recuerdo, siempre ha habido fervor en mi corazón, pasión. Por eso estoy, por la gracia de Dios, pero por esa pasión estoy aquí. Porque para mí no hubo mejor vida, para mí no hubo mejor decisión, para mí no había nada mejor que dedicarme a Cristo. Y si tenía que dejar de estudiar y tenía que abandonar el trabajo y lo que fuera, pues yo lo iba a hacer porque mi pasión era el Señor. Entonces a mí siempre me gustaba hablar con la Biblia en la boca. Entonces alguien me pregunta algo, algún cristiano decía, no, porque la Biblia dice, a veces hasta la malinterpretaría, ¿no? Pero la cosa era que yo tenía mucho la palabra en mi boca. Decía, tal cosa, no, porque la Biblia dice, decía yo. O sí, porque la palabra de Dios. No, lo que tienes que hacer esto es porque la Biblia dice. Y recuerdo que una vez unas jóvenes por ahí en una iglesia me empezaron a mirar como con sospecha, me alzaban las cejas así. ¿Qué tal? Entonces algún día me preguntaron y yo le dije, sí, porque la Biblia dice. Me dijo, ay, usted es todo aburridor siempre diciendo que la Biblia dice. Y eran unas muchachas de una iglesia. El hermano era el líder de jóvenes de la iglesia. O sea, que no eran creyentes de un año y ni dos, nacías en el Evangelio. Y todas bravas que porque yo solo hablaba de la Biblia. Esta plaga, yo dije, no, pues por aquí no vuelvo. Y esta mañana una ancianita aquí viene a la iglesia. Y la ancianita, ella tiene, bueno, le voy a explicar. Tuvo dos hijos. Una se casó y otro vivía con ella. Ya era un señor. Y vivían los dos. A unos 3 años el señor murió. Y fuimos al velorio. Y la viejita vive sola en el apartamento, aquí, allí, en la otra cuadra. Vive solita ahí, en su apartamento. Pero yo no sabía que ella tenía otra hija. Yo pensé que él era su único hijo. Y yo hoy le pregunté, hermana, porque me está diciendo que otra persona se había muerto, otro familiar, que un tío. Que... Como queriendo decir, me estoy quedando cada vez más sola, hermana. Y entonces yo le dije, ¿pero usted no tiene más hijos? Me dijo, sí, yo tengo una hija. Dije, ah, bueno. Me dijo, pero es que ella me dice que... Que el día que yo cambie religión volverá a ser conmigo la misma que era antes. ¿De verdad? Me dijo, sí, así me dijo. Pero pastor, me dijo así, pero pastor, yo sé que así lo vean mis ojos o no los vea, algún día ya entenderá. ¿Qué me está diciendo? Mi hija, la única que me queda, puede hacer lo que quiera, que yo no voy a abandonar al Señor. Eso estaba diciendo con sus palabras. Puede decirme lo que quiera, que yo no voy a abandonar al Señor. Yo no voy a dejar mi fe. Eso es pasión. Y eso es un ejemplo de cómo se oponen a veces las personas a nosotros. No importa que se opongan. Que es fanático, que está loco, que mira lo que está haciendo. No importa nada. Lo único que importa en la vida es adorar al Señor. Eso es lo único que importa. Adorarle a Él. ¡Gloria a Dios! Entonces, fíjese que el celo es algo que se siente. Pasión, fervor. Como Jeremías. Quise dejar, quise abandonar, pero sentí un fuego dentro de mí que no me dejó. Pasión. ¿Siente usted esa pasión por Dios? ¿Siente usted ese celo, ese fuego, ese deseo de arriesgarse por Cristo? Pero el celo es algo que se hace. Y yo creo que usted medite mucho en esa pregunta. ¿Muestra usted más pasión por Dios que los hinchas del fútbol? Si pusiéramos un hincha apasionado junto a usted y él le dijera todo lo que él hace por su equipo, toda la plata que se gasta, ¿usted qué tendría que decirle a él de lo que usted hace por Dios? Y cuando usted vea que usted hace más cosas de las que él hace, ese día diga que Dios es el primer lugar en su vida. El resto es mentira. Usted y yo estamos engañados entonces. Pero por último, el celo trae la oposición. O sea, cuando usted empiece a vivir de esa manera, ¿Sabe qué? Loco, fanático, se le van a empezar a levantar desde los que no son cristianos hasta los que no son creyentes, hasta los que son creyentes. Y le van a decir, él es un religioso, extremista. Ya estás tomándote la cosa muy a pecho. Tampoco eso es así. Y ese tipo de cosas. Vamos a estar sobre nuestros pies para orar al Señor. El día de hoy. Gracias, Señor. Bendito eres para siempre. Bendito eres para siempre. Mire su vida hasta hoy. Y mire lo que hace un hincha de fútbol. Compárese con él. Y respóndase usted misma la pregunta. ¿Es Dios su pasión? Piense en el sacrificio que es irse de ciudad a ciudad, de un país a otro en un bus. Piense si usted ha hecho similar, algo similar por las cosas del reino. Piense el dinero que implica invertir ese viaje, en ese viaje. Piense si usted alguna vez ha pensado en invertir ese dinero en las cosas del Señor. Mire cómo ellos cantan. Mire cómo usted canta. Nuestras canciones son expresiones del celo que sentimos por Dios. Mire cuántos muchachos de esos han muerto en una pelea entre barras. Por defender una camiseta. Piense en usted. Piense esta mañana si el Señor es el primero en su vida. Nos hace falta, Padre. Cuán engañado estamos muchos de nosotros pensando que tú eres lo primero en nuestras vidas. Qué indignación debe producirnos ver que otros hacen mucho más por el objeto de su adoración que nosotros por ti. Qué indignación debería producirnos. ¡Qué vergüenza debería producirnos eso! Un miserable equipo de fútbol. Y se hace más por él que por el Dios del universo, el Creador. ¡Qué indignación, qué vergüenza! Espíritu Santo, esta mañana impáctanos, impáctanos, golpéanos. Para que podamos amarte así, Señor. Amarte así, Señor. Amarte así, que hoy muchas cosas pasen en nuestra alma, que hoy muchas cosas pasen en nuestra alma, que hoy haya gente aquí que se levante a decir, yo quisiera ser un misionero, yo quiero salir del colegio a estudiar para ser un pastor. Gente aquí que diga, yo quisiera abandonar lo que hago yo, para dedicarme. Que haya gente que tú llames esta mañana a una consagración total, a una entrega viva. Hable con Dios de su celo, hable con Dios de su pasión por Él. Hable con Dios de qué va a ser de aquí en adelante, de qué quiere hacer. Hable con Dios de qué piensa de lo que acaba de escuchar. Tome alguna decisión esta mañana. Alguna. Muchos de esos muchachos son mejores que nosotros. Por su pasión. Por lo que es su ídolo. Oh Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tú haces una obra esta mañana. Tú eres el que hace la obra esta mañana. Tú eres el que hace la obra esta mañana. Aquí tocando corazones, impulsando, colocando el deseo, abriendo los ojos. Oh Dios, oh Dios, oh Señor. Oh, no sé de gracias, Señor, que estas cosas nos hagan meditar durante esta semana, que haya cambios reales en nuestra vida a partir de lo que hoy escuchamos, Señor, de lo que entendemos que es el celo por ti, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor, por favor.